caminante despacio. Estas calles ya son parte de mí. Y aprendí cuando doy cada paso que no hay nada en esta vida sin ti. Canto, bailo y pienso contigo. Sueño y no me importa dormir. Yo aprendí a cambiarme de barrio, a extrañar la tierra donde nací. Y aprendí a nacer de este lado. Aprendí a sentirme parte de aquí. Canto, bailo y pienso contigo. Sueño y no me importa dormir. Yo aprendí que el mundo gira sin mí. Yo aprendí, no tengo nada sin ti. Hoy me has hecho rey en el mundo y eso te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Sentirme tu hermano, aunque este no sea mi país. Y aprendí a crecer de tu mano. Me hice un hombre con los años aquí. Canto, bailo y pienso contigo. Sueño y no me importa dormir. Yo aprendí a cambiarme de barrio, a extrañar la tierra donde nací. Y aprendí a nacer de este lado. Aprendí a sentirme parte de aquí. Canto, bailo y pienso contigo. Sueño y no me importa dormir. Yo aprendí que el mundo gira sin mí. Yo aprendí, no tengo nada sin ti. Hoy me siento rey en el mundo y eso te lo debo a ti. Te lo debo a ti, te lo debo a ti, porque aprendí. Canto, bailo y pienso contigo. Sueño y no me importa dormir. Yo aprendí que el mundo gira sin mí. Yo aprendí, no tengo nada sin ti. Hoy me siento rey en el mundo y eso te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Aprendí de ti. Estas calles ya son parte aprendí, de mí. Y te lo debo a ti, aprendí. Todo te lo debo aprendí, a ti. Aprendí de ti, aprendí. A crecer de tu mano. Aprendí a crecer de tu mano. Me hizo un hombre con los años aquí. Y aprendí a sentirme tu hermano, aunque este no sea mi país. Aprendí.